Así que estamos entonces en esta tarde avanzando en lo que tiene que ver con el desarrollo de este tema, tema que el Señor nos compartió a fin del año pasado y que estamos tratando de particularizar y de profundizar para que lo podamos comprender mejor. Y de hecho estuvimos largos tiempo, varios domingos, hablando sobre esto que tiene que ver con cielos abiertos. Cielos abiertos sobre nuestra vida, cielos abiertos sobre el matrimonio, sobre la familia, cielos abiertos sobre nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a añadir un aspecto más, una perspectiva más. Y el domingo que viene posiblemente ya estemos dando fin a esta serie para luego comenzar una nueva también, por supuesto. Pero más o menos con esto estamos redondeando todos los temas. Si usted tiene en internet todas las predicaciones que vamos haciendo cada domingo y la puede repasar, volver a escuchar y refrescar, así que tome nota. Porque todo lo que el Señor nos estuvo compartiendo hasta aquí respecto a este tema en particular es sumamente importante, es muy valioso y debemos estar recibiendo lo que Dios nos está revelando para aplicarlo como iglesia. Así que mire, decíamos esta mañana, lo vamos a repetir luego, pero una iglesia madura escucha, sabe escuchar la voz de Dios y sabe llevar a cabo el propósito que Dios ha revelado a través de esa palabra. Así que en la vida personal y particular del creyente pasa lo mismo. La vida cristiana tiene una intensidad, una plenitud, un dinamismo que es imposible alcanzarlos y experimentarlos a menos que prestemos atención a aquel que nos dio esta vida, lo escuchemos y luego llevemos a la práctica aquello que nos está revelando. Porque eso es precisamente poder vivir esa vida tan preciosa que Él nos regaló. Pero si yo no tengo este vínculo, esta comunión, este contacto, este oído atento a la voz de Dios para poder aplicarlo en mi vida, y claro, entonces mi vida es como que en vez de ser resplandeciente y brillante, medio que se ensombrece, medio que estoy en penumbra, y como que nunca alcanzo lo que sé que Dios me está proponiendo. Muchas gracias. Así que es vital que aprendamos a escuchar la voz, por supuesto, para obedecerla, para llevarla adelante. Así que de eso se trata en esta tarde el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje será cielos abiertos sobre los que obedecen a la voz de Dios. Cielos abiertos sobre los que obedecen a la voz de Dios. No es cielos abiertos para todos. Por supuesto que no. Aquellos que no prestamos atención a Dios ni tratamos de seguir sus enseñanzas, pues no vamos a experimentar cielos abiertos. Quizás de vez en cuando vemos que se abren un poco las nubes y nos permite ver un cielo celeste, un rayo de sol, pero eso es fugaz. Pero estar permanentemente bajo esta cobertura, bajo esta provisión, bajo la plena gracia de Dios, bajo el amor de Dios, su cuidado, su protección, su fortaleza, su sanidad, su restauración. Entonces es necesario que aprendamos a oír su voz para obedecerla. No hay otra manera de establecer este vínculo. Nosotros frecuentemente usamos la palabra Señor, pero Señor no es que otro Señor le está diciendo Señor a Él. Yo no estoy en el mismo plano que Dios. Él es Señor, yo no. Yo soy siervo, por eso lo llamo Señor, y espero que todos los cristianos hagamos lo mismo. Pero esto significa entonces que si yo soy siervo, debo saber qué es lo que mi Señor y mi amo me pide, o me encomienda, o me encarga, o me dice. Debo saberlo. Y yo sé escuchar la voz del Señor. Un siervo sabe escuchar la voz de su Señor. ¿Pero para qué? Para luego obedecerla. La obediencia del siervo debe ser completa y debe ser incondicional. No es, bueno, esto me agrada, lo practico, esto no, lo dejo. No, no es selectiva la obediencia. Si no, no hay tal Señor. En realidad, hay tal Señor y reina por los siglos de los siglos. Lo que no hay es un verdadero discípulo y siervo. Por lo cual entonces mi vida, mi entorno familiar, mi matrimonio, mi trabajo, mi salud, y en alguna medida no me alcanza esa protección y ese favor de Dios. ¿Por qué? Porque yo me estoy apartando. Si Dios me está diciendo, mirá, lleva a cabo esto, toma esta decisión, esta no la tomes, no andes por acá, anda por allá. Y yo escucho, pero después hago cualquiera. Y entonces no es lo mismo aquel que sí es dócil, es obediente y lo lleva a la práctica. Eso tiene recompensa, que es cielos abiertos. Así que espero que en esta tarde podamos también reflexionar sobre esto. Lo voy a usar, una vez que me lo traen, lo voy a usar. ¿Qué le pasa? Podamos reflexionar sobre esto que es tan importante para nuestra vida y poder aplicarlo, por supuesto, para que podamos experimentar esto en profundidad y en plenitud. Hay un texto que ya hemos leído en varias oportunidades, lo cual está indicando la riqueza que tiene la palabra de Dios. Uno puede tomar un texto y sin cambiar su sentido ni su significado, uno lo puede ver como si fuera un diamante que tiene muchas caras, ¿no es cierto? Y entonces uno puede verlo desde distintas perspectivas. Está siempre viendo el mismo texto, pero lo ve desde ángulos diferentes, por lo cual extrae mayor riqueza de lo que tiene ya la palabra de Dios. Y este texto fue en este sentido, ¿no es cierto? Está en Apocalipsis 4:1, dice así la palabra de Dios. Es el apóstol Juan, por supuesto, tuvo esta visión, este llamado, ¿no es cierto? Por lo cual estuvo escribiendo Apocalipsis, pero dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Por qué Juan vio una puerta abierta en el cielo? Porque miró al cielo, puso sus ojos en el cielo, y esto es lo que estuvimos desarrollando el domingo pasado. ¿Dónde está nuestra mirada? Pues cuando él lo hizo, buscando a Dios, encontró que la puerta estaba abierta. La puerta de los cielos están abiertas siempre. El cielo está abierto siempre. El acceso a Dios está disponible siempre a través de Jesucristo, pero siempre. Todo el que desee tener un encuentro personal con Dios puede alcanzarlo a través de Jesucristo. Los cielos todavía están abiertos. Hay oportunidad. Pero agrega Juan, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, la primera voz que oyó fue la voz que provenía de los cielos. Y la explicación de Juan, ya saben, da cuenta de que cuando él vio a uno sentado en el trono que estaba allí y a otro sentado a la diestra, Jesús, y otros siete espíritus delante, el Espíritu Santo, Dios está allí reinando. Él vio, pero ahora oyó la voz que venía de los cielos. ¿De quién iba a venir? Del que reina allí desde los cielos. Toda la creación, todo el universo. Lo escuchó a él. Le hablaba a él, diciéndole, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que la invitación incluso a ir a Él. Dios anhela y desea que toda criatura, toda persona pudiera ir a Él. Él tiene planes, tiene propósitos, tiene amor que compartir, tiene una vida que dar, quiere guiar, quiere cuidarte, mimarte, etcétera, etcétera. Así que Dios nos invita también a eso. Pero dice acá, yo te mostraré. Mostrar es revelar. Mostrar es dar a conocer, mostrar es enseñar, mostrar es indicar. Claramente la voz le iba a contar una serie de acontecimientos que iban a estar por venir y por suceder. Esto da cuenta también que Dios va revelando su camino, sus propósitos, sus planes y lo va haciendo progresivamente, que no hay que esperar conocer toda la película y cómo termina todo y saber todo para poder avanzar. Acá Juan estuvo avanzando. Si la voz que estaba escuchando le dijo, te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas, quiere decir que no se las había mostrado todavía, pero sí le había mostrado lo anterior. Entonces ve cómo Dios, en su momento, a su tiempo, te va dando revelación, te va indicando el próximo paso, te va guiando. Y esto es permanentemente así. Pero esto es lo interesante, que lo que escuchó fue palabra de Dios, voz de Dios. Los cielos están abiertos para oír la voz de Dios. Los cielos están abiertos para hacernos conocer la revelación de Dios, para que Él nos dé a conocer, entre otras cosas, ¿qué cosas? Y, por ejemplo, su llamado. Dios llama, Dios llama. Su propósito, su voluntad, cuál es su visión para la iglesia, recibir guía, dirección, para que Él comparta el mensaje de lo que hará en breve en tu vida, o en tu matrimonio, o con tu trabajo, o en tu salud, o en tu familia, o en la iglesia. Y a veces la palabra que comparte con nosotros es una palabra de juicio o de disciplina, a veces directamente para mí, a veces para que yo la transmita a otros, como siempre fue el caso de los profetas, a los cuales Él los llamó. A nadie se le ocurrió decir, y a mí me gustaría, yo, qué bueno, esto es el profeta, yo quiero ser profeta, voy a ser profeta y voy a proponer que a mí me nombren profeta. Nunca es así. Dios llama y encomienda y autoriza, da autoridad y da el mensaje. Luego vamos a ver a uno de ellos y la experiencia que tuvo para ver si tuvo cielos abiertos o no. Así que Dios nos habla, y entonces puede traer esta palabra, o puede traer una palabra de bendición, de aliento, de ánimo, de seguridad, de lo que va a ser en tu vida. Todavía no, pero lo va a ser, está ahí en camino. Trae una palabra sobre nosotros, o sobre otros, o sobre la iglesia. Esto es lo que le sucedió al profeta Ezequiel, entre otros, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 1, el libro de Ezequiel comienza hablando de esto. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron. ¿Y qué vio Ezequiel? Y vi visiones de Dios, lo vio a Dios, así como lo contó luego el apóstol Juan en el Apocalipsis, tuvo la misma visión. Y siempre que alguien vea los cielos abiertos, va a tener que encontrar a Dios, porque el único que está allí es Dios reinando, el único que está en el trono, en los cielos, es Dios. Pero agrega, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Otra vez, ¿cómo se repite la escena, no es cierto? Vi sobrecogido a este Dios en su grandeza, en su gloria, en su plenitud, en su santidad, y por eso caí postrado. Toda criatura y toda persona cae postrada cuando tiene este encuentro personal con este Dios. Pero al mismo tiempo uno comienza a escuchar a ese Dios hablando a nuestro corazón. Oí la voz de uno que hablaba. Por lo tanto, no es que escasee la palabra de Dios en este tiempo, para algunos a lo mejor, o para todos, como ocurrió en algún tiempo de la historia del pueblo de Israel. No es que falte palabra de Dios. Bueno, él hizo unos varios siglos de silencio, así se lo llaman, los años de silencio, en donde Dios no habló a su pueblo. Pero ninguna de estas dos circunstancias se da. No es que Dios no hable, sino que a lo mejor yo no oigo su voz, no presto atención, no le escucho. Y si no escucho su voz, la pregunta sería, ¿qué voces escucho? ¿Qué voces estoy siguiendo? ¿Qué palabra le estoy dando importancia y lugar en mi mente, en mi corazón y en mi toma de decisiones? ¿En base a qué estoy andando en mi vida? Si no escucho a Dios, ¿en base a qué? ¿A quién? Bueno, muchas voces se levantan a nuestro alrededor permanentemente. Muchas de ellas son superpuestas y vienen en conjunto. Por ejemplo, la voz del mundo. ¿Y qué me va a decir el mundo? ¿Qué tiene para ofrecerme el mundo para que yo guíe mi vida? Y ya sabemos cuáles son las propuestas del mundo, pero entre otras, para resumirlo y no abundar en esto, el mundo nos dice, viví la vida sin importar nada más, viví tu vida. Lo demás no interesa nada, sé la tuya. Nadie tiene que decirte qué hacer. Nadie tiene derecho a decirte qué hacer. Hacelo vos, decidilo vos. Hacelo. Luchá por lo tuyo y por tus derechos. Y si es necesario destruir a otros en el intento, y bueno, son tus derechos, hacelo. Esa es la voz del mundo. Está también la voz de la gente alrededor. La gente alrededor podrían ser también nuestros familiares, amigos o conocidos. No estamos diciendo que está mal pedir un consejo, una orientación, una opinión sobre alguna temática, algún tema, algo que debamos hacer. Por supuesto que no. Lo que digo es que no puede ser la voz que prevalece finalmente, sino siempre la voz de Dios. Pero a veces la voz de los que están a mi alrededor reemplaza a la voz de Dios y me dejo llevar por eso. Lo que pasa en este sentido es que uno, como ser humano, todos los seres humanos, tenemos esta tendencia a buscar a aquellos que nos van a decir lo que nosotros queremos oír. Si yo sé que alguien ya me va a decir algo que a mí no me va a gustar oír o va en contra de lo que estoy sosteniendo, la evito. Y voy a buscar, normalmente pasa esto, aquel que me diga lo que yo quiero escuchar. ¿No es cierto que es así? Como yo pienso, como yo digo, como a mí me parece, como voy a hacer. Y entonces que vengo, sí, claro, no, dale para adelante. Entonces eso me fortalece en mi posición. Pero pocas veces escucho o sé escuchar a aquellos que me dicen, mirá, no lo hagas, mirá, tómate un tiempo más, mirá, me parece que esto absolutamente no proviene de Dios, por lo cual no estaría bueno que lo sigas. Está también la voz del enemigo, claro que sí que está ahí, ¿eh? Y a veces se esconde un poco detrás de esto, del mundo, de la gente a nuestro alrededor, pero está la voz del enemigo. ¿Pero acaso no sabemos que él es padre de mentira, es engañador, que falsea todas las cosas y que busca mi mal y busca destruirme? ¿Por qué siendo cristiano, hijo de Dios, pudiendo acceder al trono de la gracia de Dios y oír su voz, que sí es para mi bendición, ¿por qué doy lugar y cabida a la voz del enemigo en mi vida y le doy mayor valor o importancia que a la voz del mismo Dios y Señor, al cual después yo menciono en mis expresiones? ¿Por qué creo sus mentiras y sus engaños? Yo ensayaría una respuesta, porque ese enemigo es muy sutil y sabe, es bien versero, ese sí tiene una labia de aquellas. Entonces sabe cómo alimentar mi orgullo y entonces me lisonjea, me adula, me pasa la mano así por la espalda, me hace así, eso es un cambio. Y entonces yo me la creo, porque me tocó donde muchos seres humanos, aún cristianos, parecen tener luchas feroces y no terminar de vencer nunca. El orgullo tiene mucha vida. Bueno, está la propia voz de uno mismo, ¿no es cierto? Uno se escucha a sí mismo, a veces. Pero a veces se escucha uno, otras veces no. Pero lo que tenemos que reconocer en todo caso es que nuestra propia voz está distorsionada. Y está distorsionada por las vivencias que ya hemos pasado, por las experiencias negativas que hemos vivido, está distorsionada por los traumas, por el propio orgullo que mencionamos recién, por cuestiones que han dejado marca, cosas que han quedado pegadas y nos determinan una manera de pensar, de ver las cosas, etcétera, etcétera. Así que nuestra propia voz está distorsionada por las emociones, y las emociones están distorsionadas también. Así que no es de fiar, al menos en última instancia, nuestra propia voz tampoco. Es muy importante escucharnos a nosotros mismos con toda honestidad, con toda sinceridad. Y entre todas estas, por supuesto, está la voz de Dios. Siempre está la voz de Dios. Siempre está la voz de Dios. Yo podré estar atento a eso o no, pero siempre está la voz de Dios. Podré escucharlo o no, pero siempre está la voz de Dios. Lo que ocurre muchas veces es que oímos su voz, pero no aplicamos ni obedecemos a su palabra. Por eso no vemos cielos abiertos. ¿Por qué oímos, pero no obedecemos? Podríamos ensayar un montón de respuestas también, y las que usted diera estarían correctas también. Mire, mencionemos algo. En muchos casos, algunos oyen la voz de Dios, pero no la obedecen por conveniencia. Y yo pregunto, ¿qué es más conveniente que llevar adelante el propósito y la voluntad de Dios? ¿Qué es más conveniente para mi vida? ¿Dónde yo voy a poder encontrar mayor bendición que en la obediencia a Dios? ¿Hay algo, hay alguien que me puede bendecir más que Dios? ¿Qué me conviene más que Él? Nada puede haber que me convenga más. Me conviene a mí en lo personal, me conviene de acuerdo a mi mentalidad, me conviene a mi falta de compromiso y de responsabilidad, etcétera, etcétera, pero nada más. Me conviene porque si no cuesta mucho. Dios es muy exigente, es cruel a veces. No lo obedecemos aunque lo escuchamos por testarudez, por la dureza de corazón, por la negligencia, por rebeldía, por confusión, por emocionalismo, etcétera, etcétera. Lo claro es que los cielos se abren para dar revelación de Dios a cada uno de nosotros y guiar nuestra vida de acuerdo a ese propósito y esa voluntad de Dios. De hecho, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, un pasaje que muchos conocen y se lo acuerdan, dice que Dios no llevará a cabo nada, no hará nada sin revelar sus planes a sus siervos, los profetas, a sus siervos. Dios no hace nada sin revelarlo, sin darlo a conocer. Nos da a conocer, nos revela. La vida cristiana no es como tapado y vendado así sin saber para dónde, cómo hay que hacer. Es absolutamente ojos bien abiertos. Y no solo los ojos físicos y espirituales, los ojos del entendimiento se nos abren, dice la palabra, para que podamos estar plenamente conscientes, seguros y firmes en las decisiones que tomamos y en el camino en el cual estamos avanzando. Cuando así es, los cielos están permanentemente abiertos. Y lo experimento. Mire, cuando no damos cumplimiento a la voz de Dios, tampoco experimentamos la bendición que conlleva la obediencia. Y estas cosas son siempre vinculadas. Obediencia, hay bendición. Y si no hay obediencia, no hay bendición. Aunque yo lo intente, suponga que, me parece... Le hablé de un profeta, Jonás. Jonás fue llamado por Dios para cumplir un ministerio. Jonás fue llamado por Dios, fue llamado por Dios. Y Dios le encargó la misión. No hubo iglesia, denominación, líderes, ministerio, ni él mismo dijo, che, vengo a presentarme para que yo quiero ser profeta y tenés que nombrar profeta. No, Dios llama, no funciona de la otra manera, en ningún caso. Pero Dios tiene un llamado para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Y Él quiere revelar ese plan y ese propósito, está disponible en Él. Así que lo llama a Jonás y le revela, le habla, le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y sabes, están haciendo otra en Nínive. Y yo quiero darles oportunidad. Andá y deciles de parte mía lo siguiente. Muchachos, pórtense bien, déjense de pecar, no hagan la suya. Van a seguir sufriendo, vuélvanse a mí para que vean nuevamente cielos abiertos sobre su vida. Así que andá y dales ese mensaje. Y Jonás, como suelo hacer yo, digo, sí, a la orden. Señor, tu siervo oye y te obedece. ¿Y qué hizo? Salió de ahí y fue a la boletería del puerto y dijo, ¿me das un boleto para el primer barco que salga? ¿A dónde quiere ir? ¿A Nínive? No, lo más contrario que encuentre, dame ese y el más lejos. Y sacó el boleto para irse contrario a donde era Nínive. Y se fue como un fenómeno. Pero al barco lo sorprende una tormenta fuerte, vientos, agua, miedo. Se empiezan a correr riesgos de vida, se están hundiendo, se llena de agua. La gente arriba del barco dice, che, ¿qué pasa? Acá entre nosotros debe haber uno que es medio mala onda, ¿qué pasa? Y empiezan a charlar y dicen, ay, ¿este qué hace acá? ¿Y vos quién sos? No, yo soy Jonás, temeroso de Dios y servidor de Dios. ¿Cómo? Jonás, hace 10 minutos Dios te llamó y te encomendó, te comprometiste y ahora estás haciendo otra y todavía te llamás temeroso de Dios y siervo de Él. ¿Cómo? Así hago yo muchas veces. Y pongo en riesgo mi propia vida, mi salud, la de la familia y la del entorno. Porque todos se dieron cuenta y dijeron, no, pará, si vos estás desobedeciendo, estás haciendo otra. Es por vos que estamos padeciendo esto. Mire, las consecuencias de la desobediencia nos alcanzan directamente a nosotros, pero también pueden alcanzar a otros. Te tenemos que tirar del barco. Y la verdad que sí, la verdad que, bueno, tírenme, chao. Se lo sacan de encima. Miren qué actitud, ¿no es cierto? Como frente a alguien que abiertamente desobedece a Dios y hasta ese momento nunca había demostrado el menor indicio ni señal de arrepentimiento, como para preservar todo esto, se pone a distancia al que genera esta maldición. ¿Ok? Reflexione sobre eso. Vuelve la calma para toda esta gente, pero a Jonás se lo traga un gran pez. Un gran pez, estragado, oscuridad, encierro, miedo, noche continua, sufrimiento, aflicción, soledad. ¿Entiende lo que va provocando y produciendo la desobediencia al Señor? No produce cielos abiertos, produce un gran pez, oscuridad, penumbra, tiniebla, desorientación. Ahora entonces, el gran pez no solo es desobediencia, el gran pez también de parte de Dios es una oportunidad, es un espacio, un ámbito, un tiempo para reflexionar, para que yo pueda entrar en razón, para que me dé cuenta que no lo estoy haciendo bien y tener la oportunidad de volver y decirle, ¿sabes qué? Tenías razón, metí la pata mal, me equivoqué, lo hice a sabiendas, porque siempre es así, siempre soy responsable de eso. Y es el tiempo donde yo puedo tener la oportunidad de cambiar mi mentalidad para cambiar mis decisiones, mis actitudes y volver a ponerme bajo cielos abiertos. Salir de todo lo que implica el gran pez, sufrimiento, aflicción, y volver a ponerme bajo cielos abiertos. ¿Y qué me lleva a esto si ya estaba en desobediencia? Y el arrepentimiento. Y vos vas a Dios, a este mismo Dios, y te dirigís a él y decís, che, me equivoqué de verdad. No, me disculpás, ¿no es cierto? Porque viste, y cualquiera comete un error. Lo que pasa es que, no, aquel otro, no sé qué. No, eso ya empezó a tratar de justificar mi desobediencia. Lo cual va a empeorar la situación porque no está demostrando que yo reconozco mi error, mi pecado, mi falta. Que no me duele mucho o no me duele nada. Pero ahora sí, por conveniencia, me lo voy a buscar a Dios, ¿no es cierto? El gran pez son situaciones o circunstancias adversas o forzadas, es la pérdida del rumbo, es la ausencia de gozo, es la irritabilidad, es el descontento, son las cargas cada vez más pesadas, son más decisiones erróneas, es negativismo, etc. Todo eso es el gran pez, pero el gran pez es el tiempo de la reflexión, la posibilidad de un cambio de rumbo y de adquirir una actitud distinta para vivir esta vida preciosa que Dios nos ha regalado. Es la oportunidad para pensar, reflexionar, analizar, reconocer, asumir y decidir tomar nuevas decisiones, pero ahora sí, decisiones correctas para poder ver que efectivamente los cielos están abiertos. Si no, la situación repercute sobre uno mismo, en su propia salud emocional, su propia salud psíquica, física y aún espiritual. Repercute sobre la familia y el matrimonio. Repercute sobre el trabajo. Repercute sobre el ministerio. Y podríamos estar yendo incluso en contra de los propósitos de Dios y de su voluntad y de su plan. Por eso perdemos bendición. Por eso desaprovechamos la bendición que está disponible para nosotros en las manos de Dios. Casi como que las rechazamos. Decimos, no, no, guardate todo eso, que yo vas a saber si yo sé. Papá, esa es la actitud. Al volver, como volvió Jonás. Porque Jonás volvió y Dios lo recibió. Y no dijo, ah, vos sos tremendo, la verdad siempre lo mismo. No, no, no. Abrazó. Dijo, ok, Jonás, te vuelvo a llamar. Tengo un encargo para vos. Sí, señor, aquí estoy a tu disposición. ¿Sabes qué? Quiero que vayas a Nínive. ¿Cómo le habrá sonado a Jonás? Oh, no, otra vez ahí no. Y además, vas y le decís lo mismo que te dije que dijera Santo. No. Esta vez Jonás dio evidencias de que aprendió en su vida y creció, maduró espiritualmente. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel, a un nivel de mayor madurez, a mayor profundidad espiritual, a un mayor vínculo más profundo con Él, más íntimo. Te quiere llevar más allá para que vos experimentes mucho más lo que es vivir bajo cielos abiertos. Así le pasó a Jonás. Esta vez sacó el boleto a Nínive y fue a Nínive y dio el mensaje que Dios le había dicho que dijera. No lo cambió, no lo retocó, no le puso la coma más acá, más allá, nada, tal cual. Eso trae bendición sobre la vida. Así que, para resumir, experimentar cielos abiertos implica estar dispuestos a obedecer. Y para obedecer es necesario oír la voz de Dios. Y esta es la secuencia. Oír, obedecer, cielos abiertos, están abiertos, siempre abiertos. No escucho, no sé qué tengo que obedecer, sigo otras voces y siempre nublado, che, para mí. ¿Por qué? Y este otro que tengo a mi lado siempre con cielos abiertos y casi que lo envidio. ¿Y pero por qué no me fijo por qué sobre él hay cielos abiertos y sobre mí está siempre nublado? Y si no escucho, ah, qué bueno, y hago la de Jonás. Bueno, bueno, más o menos, che, más o menos, déjalo. Vamos a hacer más o menos. Y más o menos será el resultado. Y si no, la empeoro escuchando otras voces. A mí, el enemigo, lo de acá, lo de allá. Y siempre me parecen mejores. Internet, lo novedoso, los cielos están abiertos. Mire, concluyamos con esto. Conoce esta parábola, esta historia que contó Jesús también, está narrado en los evangelios. Dos personas escuchan la misma voz y la misma encomienda o plan. Sí, vayan y construyan una casa. Ambos escucharon. Hay dos fundamentos. Uno es la roca, otro es la arena. Uno tiene ciertos beneficios, el otro no. Los dos escuchan la misma voz. Uno, efectivamente, obedece la voz y construye sobre la roca. El otro dice, llame papá, acá a la orilla del mar, mirá qué vista que tengo, bla, bla, bla, construye sobre la arena. Se levantan los vientos, vienen las olas fuertes y la tormenta fuerte y golpea contra esta casa. Pero esta casa permaneció en pie. Tiene un buen fundamento, sólido, firme, duradero, resistente, cielos abiertos, aún a pesar de las dificultades o adversidades. Y en este sopló el mismo viento que en aquel, y dio la misma tormenta que aquella. Este duró poco, cayó, destruida, pérdida. Mirá lo que me pasó. Así funciona la vida en Cristo, con esta sencillez. La última pregunta para reflexionar sería: ¿sobre qué fundamento estás edificando vos tu propia vida? ¿Sobre qué fundamento está construyendo usted su vida espiritual? ¿Sobre qué fundamento está edificando su matrimonio, su familia, su trabajo? ¿Y el ministerio? ¿Sobre qué fundamento lo estás haciendo? ¿El fundamento del llamado de Dios que oíste con toda claridad? ¿O el fundamento de lo que a vos te parece, lo que a vos te gusta hacer, lo que te dijeron otros que vayas y hagas? ¿Seguís la voz de los que te dicen vos tenés que hacer esto, estar en aquel lugar? Dios parece que nos enseñó con tanta claridad y sencillez, se funciona de una sola manera. En todo caso, es siempre la manera de Dios. Qué bueno que vos también puedas repasar estos principios, estos conceptos, para que puedas realmente experimentar cielos abiertos. Cielos abiertos es contar permanentemente con la compañía de Dios a tu lado. Es despertar cada día entusiasmado por lo que ha de acontecer, aunque no sepas lo que ha de acontecer. Es estar fortalecido toda vez que hay pruebas o luchas o adversidades. Es no caer preso del temor, del espanto, del pánico, no poder dormir a la noche porque algo te está preocupando sobremanera. es poder tener paz interior y quietud de pensamiento, aún frente a todas esas cosas que se puedan levantar, porque Dios está contigo. No hay mejor experiencia que frente a esas tormentas, saber y percibir, reconocer que Dios está a tu lado para cuidarte, para protegerte y poder abrazarte a Él. Eso es cielos abiertos. Cielos abiertos es saber y experimentar el amor de Dios en tu propia vida y notarlo a cada momento y en cada detalle de lo que va aconteciendo a lo largo del día. Te das cuenta que acá también el Señor me está mostrando que me ama, y no es tener temor de nada ni de nadie. Quiero finalizar orando antes de que participemos de la cena del Señor en esta noche, que va a dirigir y a presidir el pastor Walter. Pero permítame orar para terminar en esta noche. Mire, cielos abiertos sobre los que obedecen a la voz de Dios. Busque escuchar la voz de Dios. Consulte, pregunte. Para eso están los líderes espirituales en la congregación. Consúltelos y a ellos sí, déles valor suficiente. Aún así, siempre guíese por la voz de Dios. Y experimente. Vívalo en su propia vida. Vivencie lo que significa cielos abiertos para usted también. Pero particularmente oraré por aquellos que necesitan en este tiempo el favor, la bendición, el milagro de Dios, por aquellos que necesiten restauración quizás de alguna herida, que necesiten fortaleza, que necesiten ser sostenidos, que necesiten sanidad, que necesiten una intervención de Dios en sus matrimonios, que necesiten provisión de Dios, un trabajo. Bueno, todas esas necesidades que hay, abra su corazón a Dios, ponga sus ojos no en el piso, eso es derrota, póngalos en el cielo, de allí vendrá su respuesta y habrá victoria para usted también. Porque allí está Dios reinando, el Todopoderoso, el cual le va a recibir, le va a abrazar, le va a contener, le va a sentir paz en su corazón, le va a fortalecer y le va a revelar de qué manera va a ser la obra en su vida. Aquello que usted necesita, Él se lo va a revelar también. Padre, en esta noche te damos gracias porque estás aquí entre nosotros, porque los cielos están siempre abiertos. Gracias, Señor, por todos aquellos que ya lo experimentan, pero aún deseamos más, Señor, y queremos ser dóciles a que vos nos lleves un paso más allá. Queremos crecer en nuestra vida cristiana, queremos madurar, queremos vivir esta vida que nos regalaste como debe ser vivida, Señor, a tu manera, a tu manera. Vos sos nuestro todo. No hay nada mejor que ti, Señor, en nuestra vida y para nuestra vida. Nada mejor que tu voluntad y tus propósitos. Así que, Señor, apartanos de buscar voces, de prestar oídos a quienes no debemos prestárselos. O en todo caso, danos sabiduría para siempre contar con tu voz, a la cual haremos caso y daremos prioridad. No lo queremos, Señor, para enriquecer nuestra intelectualidad. Queremos oír tu voz porque es vital y la vamos a practicar, la vamos a obedecer, la vamos a seguir. Porque efectivamente deseamos poner nuestra vida, nuestra familia, matrimonio, bajo cielos abiertos. Y quizás algunos de los que estamos aquí no lo hemos hecho siempre así. Y quizás ahora lo estamos notando. Ah, es el momento oportuno para que tomemos decisión delante tuyo, Señor, y volvamos con genuino arrepentimiento, solo para que nos recibas, nos perdones, ordenes nuestra vida, la orientes, nos apartes del caos, de la confusión, de la desorientación. Señor, abraza en esta noche a aquellos que están enfrentando luchas, pruebas. Señor, que tu paz llene sus corazones, apartamos todo temor, todo pánico. Lo dejamos fuera en el nombre de Jesús. Que tu paz llene el corazón y la mente de los que están en lucha en este tiempo. Señor, vos sos bueno, vos sos fiel. y vas a traer restauración y vas a traer sanidad. Y el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en cada necesidad. Señor, vas a traer renovados vínculos. Vas a profundizar el amor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por lo que has hecho y estás haciendo hasta aquí, Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti. Y gracias por abrazarnos en esta noche, Señor. Nos sentimos bien en tus brazos. Nos sentimos contenidos, acompañados. Oh, qué bueno es estar allí, Señor. Así que te ruego a ti, que estás aquí en esta noche, abrí tu corazón. El Señor te está abrazando. Abrí tu corazón. Desahogate en Él. Dejas tus cargas en Él. Expresale tu necesidad. Él te está escuchando con mucha atención y va a traer respuesta desde su gracia y su misericordia. Ya la está empezando a producir en tu vida. Así que aférrate a Él, porque Él es fiel. Él no falla. Él no desampara nunca. Qué bueno, el Señor ya está comenzando a hacer una obra preciosa en tu vida, en tu necesidad. Glorifica su nombre. Glorifica su nombre, porque si sos de Cristo, sos victorioso. Si sos de Cristo, sos victoriosa. Y Él te lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Señor, abre nuestros ojos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, pero abre también nuestros oídos para escuchar la revelación que siempre traes a nuestra vida. Oramos, Señor, por los méritos de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén.